desolados a mi corazón. Ya no sé más quién soy, me está matando la locura de tu amor. Ando vagando por las calles solo y triste, me emborracho, ya ni duermo solo por vos. Y hoy que no estás aquí, te extraño tanto amor, vuelve a mí por favor. Vagando por las calles solo y triste, me emborracho, ya ni duermo solo por vos. Y hoy que no estás aquí, te extraño tanto amor, vuelve a mí por favor.